cosas en la vida. Tratamos, tratamos de quitarlos, de quitarlo, lo antes posible. Todos, todos tenemos, tenemos pequeños problemas en la vida. Tratamos, tratamos de quitarlos, de quitarlo, lo antes posible. Para eso está la cerveza, la música y el amor. Para eso está la cerveza y el pasito tirolés también. De quitarlos, lo antes posible. Todos, todos tenemos, tenemos pequeños problemas en la vida. Tratamos, tratamos de quitarlos, de quitarlos, lo antes posible. Para eso está la cerveza, la música y el amor.